La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana con 12 minutos. Estamos originando nuestro programa hoy viernes desde Juice Bar. Comandante Izardi número 28, y está con nosotros Andy Vega para acá. Yo los saludo, don Andy, rápidamente, porque entre otras cosas, mañana está de celebración de cumpleaños, pero hoy estamos aquí con ustedes. Entonces, ahora sí. Es que Este se quedó petado. Toca aquí y allá. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo está? Buenos días. Nada, buenos días. Dándole las gracias a Dios por un día más. Y nada, contento de tenerte aquí, Freddy, y transmitiendo vivo en este local. Sí, no, eso sí. Si él lo permite, aquí estamos. Y no hay que decirle que no, porque si no la... Bueno, Andy, ¿cómo es la preparación? Bueno, la de la mañana, de lunes a jueves hasta la 1 de la mañana, y fines de semana de 8 a 2 y media de la mañana. A ver, 10 de la mañana con 13 minutos. Ya, entonces, viernes, jueves, viernes y sábado, cambio el horario. No, viernes y sábado cambia el horario, de 8 a 2 y media de la mañana, los jueves hasta la 1 y media. Vale, perfecto. 10 de la mañana, 13 minutos, yo veo que aquí tengo, ahora sí. Entonces, cuénteme, había una actividad que estaba programada para ayer, la adelantaron, ¿no? Sí, había una actividad que era el aguinaldo dominicano. Era para el jueves, para adelantar el miércoles, pero gracias a Dios que apoyaron bastante, salió muy bien todo, y contento con el apoyo que nos están dando nuestro presidente de la República. ¿Cómo es lo del aguinaldo? Repitámoslo. ¿Qué día? El otro día tú nos contaste algo. Bueno, el aguinaldo consiste en que nos están apoyando los extranjeros que estamos fuera con los locales comerciales, y dando un cito para seguir adelante. Él está el mes antes de Navidad. Pues es que el otro día me decía alguien, no, es que ya todo el mundo está pensando en la Navidad. ¿Está ahorrando algo para la Navidad? ¿Sí es así? ¿Sí lo siente? Sí, la verdad que sí, la gente parece que están ahorrando para la Navidad, porque está muy tranquilo noviembre, esperemos que la Navidad mejore un poquito más. Sí, entonces, de antemano, feliz cumpleaños, hombre. Vale, muchas gracias, Freddy, gracias como siempre. Perfecto, 10 de la mañana con 14 minutos, 10 de la mañana con 14 minutos, estamos aquí desde Juice Bar, así como lo escuchan. Juice Bar, véngase para acá, para que nos tomemos un cafecito rico y sabrosito. Y Mabel se fue, apenas dijeron que iba a hablar, salió corriendo. Ay, 10 de la mañana, 15 minutos. Ya venimos con más cosas aquí en el café de la mañana. Y lo venimos preparando, porque les tengo una noticia increíble, ¿eh? Buena noticia de esa, no te lo puedo creer. Aunque usted lo mire así, se la voy a leer para que usted vea. Antes de venir con más cositas, quiero leer la noticia. Atención, porque localizan una mosca viva dentro de los intestinos de un paciente, considerado como un hallazgo raro, pues rarísimo. Un grupo de médicos de Missouri se alarmaron al encontrar una mosca completamente intacta dentro de los intestinos de un hombre durante una colonoscopia. Los especialistas quedaron desconcertados cuando el paciente acudió a un examen de rutina y encontraron el insecto completamente vivo dentro de sus intestinos. Dios santo, al paciente se sometió a una colonoscopia donde los expertos encontraron la mosca en su colon transverso, ubicado en la parte superior del intestino grueso. No está claro cómo llegó la criatura allí, pero los médicos creen que el hombre pudo haber comido una lechuga o una verdura que contenía una mosca. No se movió cuando lo pincharon, y el hombre dijo que no sentía ningún síntoma ni dolor. También expresó que no sabía cómo había llegado la mosca allí. Reveló a su médico, que lo contó luego en las redes sociales. Entonces, ¿qué tal que hagan un examen y le aparezca un, menos mal, una mosquita? ¿Qué tal que le aparezca una lagartija o otra cosa rara ahí? Dios santo. Noticias curiosas, hoy viernes, 10 de la mañana, 17 minutos, 10 de la mañana, 17 minutos. Hablando de cosas raras, tengo otra noticia para más adelante. 10:17, ya lo saben, este es el Café de la Mañana, originando desde Juice Bar, para que se venga para acá y nos tomemos un cafecito rico y sabrosito. A los chicos del reparto, también que estoy esperando que me escriban y me digan cómo está el tiempo por donde ellos están rodando. 10:17, 4 de la mañana ya, 17 minutos en Colombia, porque nos amplifican a través de la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Seguimos en el Café de la Mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, esto es diciembre. Ya huele a diciembre. Nace el sentimiento por las calles de mi pueblo, como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Ya se escucha la tambora repicando de alegría, ya se escucha la tambora repicando de alegría. Y mecida por las olas va la luna en travesía, mecida por las olas va la luna en travesía. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Van sonando los tambores, pregonando sus amores. Corazones que se alegran, pues llegó la noche buena. Te espera con anhelo el abrazo de tu amada. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Es la noche del ensueño al abrigo de la llama. Es la noche del ensueño al abrigo de la llama. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Y farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Ay, farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, Farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Farolito, búscame el amor que se me fue. ¡Aea! Van sonando los tambores. ¡Aea! Pregonando sus amores. ¡Aea! Corazones que se alegran. Corazones que se alegran. Ay, pues llegó la noche buena. Están sonando los tambores, pregonando sus amores. Ay, corazones que se alegran. Pues llegó la noche buena. Ay, van sonando los tambores. Ay, pregonando sus amores. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana, 22 minutos, 10 de la mañana, 22 minutos, 10 de la mañana, 22 minutos. No se olvide que todos los procedimientos que tiene Montenegro Salud y Belleza tienen un descuento hasta que termine el año del 10%. Todo tiene el 10% de descuento, de modo que usted vaya para que le moldee la cintura, tiene descuento del 10%. Hay una cantidad de procedimientos manuales, porque, oiga, hacen la cintura a punta de masajes. Doña Olga hace la cintura a punta de masajes. ¿No es que tiene a Yelen, el esposo, con cintura y todo? Mentira, un abrazo fuerte para Yelen y para Olga, que hasta ahora están escuchando la radio. Y no se olvide, el 10% de descuento, todo lo que, si usted se vaya a hacer en Montenegro Salud y Belleza, tiene, repito, el 10% de descuento hasta que termine el año. Aproveche usted. Yo le tengo una idea. ¿Usted quiere darle un regalo a su pareja, lo que sea, ¿no? Como sea, hombre, mujer, lo que sea. ¿Usted quiere darle un día bien chévere? Cómprele un bono de Montenegro Salud y Belleza, sale como nueva. Dale, Andy, que el cumpleaños, como el que cumpleaños regala, ¿sí? Entonces, Andy, que le regale a Mabel un día, sale como nueva, ¿eh? Es espectacular. El sitio es una cosa impresionante, ¿eh? Yo he visto sitios bonitos, estos de masajes y recuperación y todo esto, pero la verdad que Montenegro Salud y Belleza es muy, muy lindo, muy funcional, y tiene, aquí en Vitoria, sí, y tiene el 10% de descuento. Aproveche que tiene el 10% de descuento hasta que termine el año, ¿vale? 1024, Montenegro Salud y Belleza. La revolución en estética llega a Vitoria con su nuevo espacio de salud y belleza y acondicionamiento para consentirte como te lo mereces, con la mejor calidad. Montenegro Salud y Belleza, que te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, plasmapen, hipermapen, drenaje linfático, exfoliación corporal, presoterapia, maderoterapia, tratamiento de plantas medicinales con sales en tina, peluquería, uñas y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya, 659-779-969. En Montenegro Salud y Belleza saldrás como nueva. Calle Badaya 33 Bajo, Vitoria. El café sabe mejor. Pruébalo. Música. resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad. Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Otras caricias para olvidarte. Otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Liberaron al iraní detenido que quiso entrar a la AMIA. Se trata de Sebastián Uman Cardan, de 60 años, quien obtuvo la libertad tras chequearse que su pasaporte estaba en regla y que no era un falsificado. Además, personal de la Dirección Nacional de Migraciones logró determinar que la situación migratoria de Cardan es regular. Ingresó al país como turista el 5 de noviembre pasado y hasta febrero de 2024 puede permanecer en territorio nacional. Internacionales. El gobierno británico anunció recortes de impuestos en el presupuesto 2024. También habrá aumentos en el salario mínimo, pensiones, ayudas sociales y beneficios fiscales a empresas destinadas a impulsar la economía, luego de la crisis inflacionaria que afectó el costo de vida, según lo presentado por el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt. Deportes. Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Maipú empataron en la ida de la segunda semifinal del reducido de la Primera Nacional. En Córdoba se jugó un partido muy caliente que terminó 0-0. El equipo de Mendoza, que tuvo durante mucho tiempo un hombre más, fue superior.

a pesar de que ahora los tránsitos del sol son mucho más favorables para ti. Sin embargo, este fin de semana va a reinar influencias adversas, aunque de forma pasajera, y no será extraño que, aun sin tú quererlo, saques lo peor de tu carácter y te abandones. Oiga, ¿cómo así? Sacar lo peor de tu carácter y te abandones a violentas discusiones o conflictos con aquellos que te rodean. Ahí, Leo, se te va a salir el cuero hoy. Virgo, de aquí al final de semana van a reinar en el cielo algunas configuraciones planetarias muy adversas o destructivas, aunque por fortuna solo se trata de algo pasajero. A ti te afectará especialmente en el estado de ánimo, fomentando las emociones de carácter melancólico o colérico, aunque no haya razón para ello. O sea, que Virgo se va a poner de mal genio porque sí. Dios mío, vamos con Libra. En estos próximos 3 días va a reinar la influencia astral de carácter adverso, aunque pasarán pronto. En tu caso, sembrarán la discordia y las tensiones o conflictos con tu pareja o seres más queridos. Tendrás que emplearte a fondo esa gran diplomacia y habilidad para que muchos de esos desencuentros no vayan a terminar mal. Ten calma. Y cerramos este segundo bloque con Escorpio. Esto será uno de los mejores signos de este día y de cara al fin de semana, que se presenta bastante conflictivo. Sin embargo, no hay nadie mejor que tú para enfrentar a las crisis o simplemente para desenvolverte dentro de ellas. Darás lo mejor de ti e incluso aprovecharás la debilidad de tus adversarios para superarlas. O sea, estos 4, la verdad, se van de guerra este fin de semana. ¿Qué cosa? 10 de la mañana, 38 minutos. Seguimos en el café de la mañana. Aquí está el horóscopo para que la gente salga tranquila y sepa qué es lo que hay. 10:38, sube volumen. Este es Euro Latina, más radio, más música, más compañera verdaderamente auténtica del País Vasco. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Hacerme ser tu dueño, o dime si es que a mí me faltan requisitos para romper el hechizo, entrar en tu mundo y robarte un beso. O dime si es que a mí me faltan requisitos, o no tengo derecho a quedarme preso sumido en tus sueños. Que yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo. Siempre espere que espere, déjame pensarlo, ya no va ese cuento. Y juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, estoy desesperado, tan tan solo puedo amarte. Si te parece poco, dilo de una vez y más no haga rogarte. Que al fin de cuentas nadie sabe lo que es bueno hasta que lo pierde. O dime si es que a mí me faltan requisitos para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso. Yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo.

pensar que ahora juntos podemos cantar. Medicina de amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. El café sabe mejor, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Perú. El sábado 18 de noviembre se hizo de conocimiento público que los exministros Carolina Triveri y Alfredo Torné solicitaron al Poder Judicial ser separados de la pesquisa preparatoria que se le sigue por el caso Olmos. En esta investigación también están incluidos los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Como se recuerda, el presunto acto de corrupción en Olmos y en Lambayeque alcanza aproximadamente a 67 personas, entre exgobernadores, exconsejeros regionales, exfuncionarios, exministros y empresarios. Al mismo tiempo, está vinculada a la empresa brasileña Odebrecht. Mediante sus abogados, los exfuncionarios Carolina Triveri y Alfredo Torné, quienes asumieron la cartera de Desarrollo, Inclusión Social y Economía y Finanzas, respectivamente, hicieron llegar un recurso de excepción de improcedencia de acción al órgano judicial de manera separada. De acuerdo al documento que accedió la prensa, los exministros argumentaron que los hechos que fueron atribuidos por la Fiscalía en el marco de esta investigación no representan delitos. Entre tanto, en otras informaciones, el ejército peruano adquirió a la empresa estatal Fábrica de Municiones y Armamento del Ejército 10.000 unidades del modelo Arak 7 de calibre 7.62 que produce la compañía Industrias de Armas de Israel por sus siglas en inglés por un valor total de 103.740.000 soles. En este acto no hubo licitación y el diseño Arak 7 no fue sometido a un protocolo de pruebas en el Perú. En términos de cantidad, es una de las adquisiciones de fusiles más importantes en por lo menos dos décadas. El propósito del ejército es reemplazar las unidades de diseño belga FAL de los efectivos del Comando de Operaciones del Sur. En este proceso, la agencia de compra de las fuerzas militares peruanas no tuvo intervención. En el año 2009, por ejemplo, el Servicio de Material de Guerra del Ejército probó varios modelos de fusiles 7.56 y 7.62. El primero lo ganó el modelo SCAR de la Belga SCAR y quedó segunda en el segundo proceso, pero en este lo anuló. De momento, desde esa fecha, el Ejército ha surtido de aproximadamente 2.900 unidades de SCAR de 7.56 por 45 milímetros. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Soledad, dame tu cuerpo y...

vaya, deja querer. Yo, yo que por ti le robé un enanito a Blancanieve, y a la bobina al hombre le robé toda la nieve, y al viento que arrasó daré su plantación todo lo que se llevó. Y vendí que fui de un marroquí, sueños de realidad, dientes que le robé a un puto ratón que los míos quiso robar. Miro en los espejos y sigo viendo tu cara, en ocasiones veo muerto y se me para la patata. Y pero subo a los tejados, hay que tener más cerca el cielo, hay que volar como el DiCaprio en el Titanic de tu cuerpo. El café sabe mejor, pruébalo. Qué chimbazón. Qué tostada. Saca.